19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo. Pocho Leprati. Hubo un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo. Gallo rojo, tan valiente, comandante de este barrio. Para nosotros, bueno, el día de hoy es un día especial. Esta bicicleta es más importante que cualquier otra que hemos hecho, porque hoy se cumple el año de la muerte del compañero Pocho, ¿no? Tiene otro sentido. Y tiene un sentido positivo y que estamos siempre con fuerza para hacer cosas, con fuerza para hacer esto. Me llamo Luciano y me dicen Cucha y estoy participando en el grupo de la ropa. Pocho para mí es una persona que hizo cosas buenas por los demás y se jugó por un montón de gente, como muchas personas. Estoy bien. Por un lado, tratando de no meterme en cosas malas y de estar en la murga así para distraerme un poco. Y, o sea, sería una cagada no seguir el camino que sigue él y hacer cualquiera. Eso pienso yo. Todos los días hallando en la plaza, esperando con confianza que algo pueda cambiar. Luchemos para que al menos la alegría no lo puedan robar. A través de las marchas se han dado muchas cosas muy lindas, ¿no? Hay grupos de adolescentes, de chicos del barrio, de la villa que han salido y poder expresar lo que se vive y lo que se siente, digamos. Y aparte, a partir de eso también nos hemos relacionado con otro grupo de nuestra misma realidad, que los hemos invitado, los hemos ido a ir a explicar y eso nos ayudó a sentirnos, a tomar conciencia así de nuestra situación, de qué nos pasa, haciendo talleres, viendo las posibilidades, viendo quiénes iban a estar, a quiénes podíamos convocar, cómo participar. Las cosas que le gustaba es de que no le gustaba, de que nosotros no fumamos cigarros, no tomar, no cosas así. Pero siempre los quería nosotros. ¿Cómo te llamas? Marco. Marco, ¿y qué te voy a contar? Pocho fue una alegría para los otros. Jugaba, no le hacía nada. Cuando no tenía pan, lo daba para comer. De todo lo daba Pocho. Jugábamos el fútbol, jugábamos la pelota, jugábamos al tenis. Él nos pegaba a nosotros. Y entonces que se mandaba macana. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te siga.